Déjame llevarte de viaje alrededor del mundo y no tendrás que moverte. Solo, sentate quieta. Ahora deja que tu mente haga el camino y deja que mi cuerpo hable. Déjame enseñarte el mundo en mis ojos. Te llevaré a la montaña más alta, al profundo del mar más profundo, y no necesitaremos mapa, créeme. Ahora deja que mi cuerpo se mueva y deja que mis manos te tranquilicen. Déjame enseñarte el mundo en mis ojos. Esto es todo lo que hay, nada más que lo que puedes sentir ahora es todo lo que hay. Déjame subirte a un barco en un viaje largo, largo, con tus labios cerca de los míos. Todas las islas del océano, todos los cielos en movimiento. Déjame enseñarte el mundo en mis ojos. Es todo lo que hay. Nada más. Es todo lo que hay. Frágil, como un bebé en tus brazos, trátame con cariño. Yo nunca estaría dispuesto a herirte. Disculpas. Es todo lo que puedes obtener de mí. Pero al final, al igual que un niño, me hace sonreír. Cuando te ocupas de mí, ¿sabías? Es una cuestión de deseo, es una cuestión de confianza, es una cuestión de no dejar que lo que hemos construido se desalga en polvo. Son todas esas cosas y más las que nos mantienen juntos. La independencia. Aunque es importante para nosotros, no nos damos cuenta. Es fácil cometer este estúpido error y dejarla ir. Vos sabés a lo que me refiero. Y mis debilidades las conocés a todas y cada una. Eso me asusta. Pero yo necesito tomar más de lo que pareces creer. Antes de cualquier otra. ¿Y sabes qué? Es cuestión de deseo. Es cuestión de confianza. Es una cuestión de no dejar que lo que hemos construido se desalga en polvo. Son todas estas cosas más y más las que nos mantienen juntos. Y bueno, despedime con un beso cuando tome mi decisión, ¿ah? Pero tú sabes que yo preferiría quedarme en casa. Es una cuestión de deseo, es una cuestión de confianza. No dejemos, no dejás que lo que hemos construido se deshaga. Y son todas estas cosas las que nos mantienen juntos. Es todo el deseo. Cosas precisas y frágiles necesitan un cuidado especial. Dios mío, ¿qué te hemos hecho? Condenación. La he probado. Aquí en el banquillo y con el libro en mi mano y la verdad de mi lado, ¿eh? Acusaciones, mentiras. Quiero saber mi sentencia y no voy a mostrar arrepentimiento. Lo voy a sufrir con orgullo. Y si en lugar de honestidad querés disculpas, lo siento, no estoy de acuerdo. Si en lugar de amabilidad pretendes seguir ciego, ya está, loco. Por favor, abrí los ojos. Condenación. ¿Por qué? Yo solamente me bebí la belleza y ese fue mi crimen. Siento el regocijo en lo alto al saber que puedo quedarme en esta, ¿no? Y que sea una continua injusticia una y otra vez. Si ves la pureza como inmadurez, bueno, no es sorprendente. Sin lugar de amabilidad, ¿preferís seguir ciego? ¿Qué sé yo? Haz lo que quieras. pero nunca podrás sacarme mi amor. Nunca podrás sacarme mi amor. Belong here. That is awesome. Rey, decido todo, no dejo entrar a nadie, nadie entra. Vos te vas, no entras, no, andate. Say the conclusions. Tienes una manera de ser. Yo sé mucho de ti, nena. La vida no será la misma sin ti. La vida seguramente la única en decir, ¿no? Escuchá lo que estaba tratando de decirte. Ella podría ser la única que va a salvarte. ¿Ah? La vida no será la misma sin ti. La vida será seguramente la única. No hay nada de qué avergonzarse, nada de qué quejarse. O bien, escucha lo que te está tratando de decir. La vida no será lo mismo sin ti. Cuando naciste para ser amante, has nacido para sufrir, como todas las hermanas del alma y los hermanos del alma. Yo no puedo ver las señales de peligro. Ellas solo ayudan a subrayar tu belleza. No, no estoy buscando algo fácil. La verdadera felicidad no puede ser probada tan fácilmente. Puedes tomarte tu tiempo y estar esperando. Tú ni siquiera tienes que darme un momento, ni un momento en el día. Pero aquí, en algún lugar de mi corazón, todavía hay una parte de mí que me importa. Thank you. Soy el fantasma en tu casa. Te llamo por tu nombre. Y mi memoria perdura y nunca serás la misma. Soy el vacío en tu corazón y la mancha en tu cama. El fantasma de tus dedos y las voces en tu cabeza. Toma solo un toque y dibuja. Tenías el sabor a paraíso. Thank you very much. ¿Vos sabías que los juramentos se dicen para después romperse? Las palabras son como violentas, ¿no? Rompen el silencio y se estrellan. Todo lo que siempre quise y todo lo que siempre necesité está aquí, entre mis brazos. Las palabras son innecesarias, solo te pueden hacer daño. las palabras no tienen sentido y se olvidan, al igual que el dolor. Los placeres permanecen y son triviales. Esos sentimientos, ¿ah?, intensos que se rompen luego de los juramentos. En mi pequeño mundo es doloroso y me atraviesa. Si vos no lo entendés, ay, chiquita, no entendés. Solo son palabras innecesarias y que se olvidan, al igual que el dolor y los placeres y los sentimientos, todo se olvida. ¿Puedes entenderlo? Otra vez. dice que estoy tan seguro como en mi casa. Amigo, ¿eh? Espero que no vuelva a decepcionarme. Él sabe dónde me lleva. Allá me lleva donde yo quiero estar. Sí, ahí donde yo quiero estar. Estoy dando vuelta con mi mejor amigo. ¡Estamos volando alto! ¡Ah! ¡Estamos volando alto! ¡Míralo! ¡Todo el mundo pasa! No quiero bajar, no quiero volar, no quiero bajar, no quiero pisar el cielo nunca con mi mejor amigo. Estoy dando una vuelta con mi mejor amigo, no quiero, no me va a decepcionar esta vez, me promete, me dice, estás tan seguro como en tu casa. En mi casa, seguro. En mi casa seguro. dressed in black again, and I'm falling down again, down to the floor. Has atado mi corazón con delicadas cadenas. Todo placer que se siente como el dolor, tan entrelazados ahora que no nos podemos liberar. Yo soy tú eres yo. No hay escapatoria a esto. Y es un lío en lo que estamos metidos, ¿no? Tanto placer. Ay, por favor, debo vivir con esta realidad. Ser tuyo eternamente. Y no hay vuelta atrás, ¿no? Estamos en esta trampa. Sin negar los hechos. Y no hay excusa. ¿Qué sé yo? Soy solo yo. Y creo que no tenemos alternativa. Esta obsesión en el nombre del amor. Qué bárbaro, ¿no? Esta adicción de la cual formamos parte nos lleva al misterio. Y no tiene. Y estamos así ansiosos, ¿no? Y todas las extrañas compulsiones que no puedo controlar. Es una posesión pura de corazón y alma. Y yo debo vivir con esta realidad. No hay vuelta atrás. No hay vuelta. Estamos en esta trampa y sin negar a los hechos no hay excusas. No tenemos alternativa. Cada uno es como puede. Thank you. Martin Eldon, my fam, my request. Thank you. into the trees, lay on the grass, let the asphalt take my hand back to the land. Let's get away just for one day. Ahí es, ¿no? Por ahí darle una salida a esto, ¿no? Y bueno, es que bueno, hay oscuridad y muerte. Y es una tumba poco profunda. Los fantasmas tomaron el control y realmente tendríamos que haber cavado un poco más. Pero bueno, ya está. Cada lágrima que cae con ritmo se convierte en ese río, ¿no? En un río que no va a disminuir. Oír esto puede ser terrible y desconcertante, pero yo lo miro desde lejos y veo. Nada, veo un niño que se está ahogando. El niño interior. Y puedo ver cómo se aleja. Se va hacia la luz. Y puedo ver cómo. Cómo te alejas toda la noche. Porque estabas, ¿no? Adentro siempre. En los días y que todo estaba bien, y mientras nada, mientras nosotros andábamos por ahí, no se te encontraba, y en tu lugar quedó ese niño interno que en ti murió. Thank you. what you want. I don't care tonight. In the hands of fate, I am myself. Over on our pledge now. Cantar con alegría. Voy a terminar siendo polvo. Estoy en el cielo. Sobre los rayos dorados deslumbrante. Ardo en fuego. Reflejo una luz interminable, sin cesar. Abracé la llama, que no quema, no quema. I'm taking a ride with my best friend. No me va a decepcionar esta vez. Mi mejor amigo me lleva a cabalgar y no me va a decepcionar esta vez. Salto al vacío hacia el cielo. Ahí. propio Jesús personal. Propio Jesús personal, ¿no? Ese que escuche tus plegarias. Alguien a quien le importe. Tu propio Jesús personal. Alguien que escuche tus plegarias. Alguien que esté ahí. Tiende la mano y toca la fe. Sabes que soy un perdonador. Yo te absolveré todo lo que necesitas confesar está en tu pecho. Tiende la mano y toca la fe. Toca la fe, tu propio Jesús personal está acá. Sí, acá. Tiende la mano y toca la fe. Yo te haré un creyente y te absolveré. You guys are amazing. Sí, todo lo que vos quieras, viste, pero yo estoy esperando que caiga la noche. Cuando caiga la noche todo estará oscuro y no nos va a apartar de esta cruda realidad, ¿no? Cuando todo es soportable y ahí en la quietud todo lo sientes. Y lo que más sentí es tranquilidad. ¿Te suena eso? Hay una estrella en el cielo guiando mi camino. Y en el brillo de la luna sé que mi salvación llegará. No sé cuándo, pero llegará. Hay un sonido en la calma. Hay un sonido que viene para darme calor. Yo aprieto mis manos contra mis oídos porque aturde. Y cuando cierro los ojos, el mundo parece teñirse de rosa. Y así es como los ángeles descienden para mí. Con los ojos cerrados las cosas parecen mejores. Y he estado esperando a que cayera la noche. Sabía que nos lo daría a todos y ahora que todo está oscuro, no sé, no nos aparta de la cruda realidad. La puta que he estado esperando que cayera la noche y ahora todo es más soportable aquí en la quietud. Todo lo que sientes es tranquilidad. Enigma.